El vecino de la azotea. Astrofísico, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sí. Te has subido al tejado. Sí, no sabías echarme al monte o qué, porque tal como estáis. No, hombre, no. Bueno, sí, te puedes echar al monte. Está muy bonito últimamente, con lo que ha llovido. Javier Armentia, que no te he presentado todavía como tal. Javier Armentia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Nos vamos al monte o al cielo? Vámonos lejos, al lejos. Cielo, muy, muy lejos. ¿Dónde? De lejos. Pues fíjate, hay una zona cerca de... Cuando miramos al cielo, sabes que está la estrella polar, que es la que nos marca el norte. Sí. Hay una zona donde hay estrellas no muy brillantes, cerca de, digamos, entre las dos Osas y Cefeo, y una parte así muy típica que se ve ahora en el cielo en otoño, que se llama Camelopardis, es decir, camelo, es el nombre que hay en latín para decir jirafa. Y esa constelación de la jirafa pues tiene unas zonas muy muy oscuras del cielo donde los astrónomos que nos dedicamos a mirar cosas extrañas por ahí por el cielo, pues intentamos ver los objetos más lejanos que se pueden mirar en el universo, y ha aparecido uno de esos. Se presentaba el otro día y bueno, el artículo científico va a salir publicado el día 20 de diciembre, y es un objeto que está tan lejos que el universo solo tenía un 3% de la edad que tiene ahora. Es decir, la luz de ese objeto lleva viajando 13.300 millones de años. Ah, vale. Sí, o sea, te imagínate, el universo tiene 13.700 millones de años, con lo cual la luz de esta pequeña galaxia, que tiene un nombre de catálogo pues casi impronunciable, vamos, no, es MAX 0647 más 7015 JD, que es como la matrícula de este objeto, pues esta es una galaxia muy pequeñita de cuando el universo tenía nada menos que, bueno, nada menos no, solo 420 millones de años. Pero hay una cosa que no entiendo. Cuando el universo tenía esa edad, sí, ¿esto no estaba? Cuando nosotros teníamos esa edad en esta parte. No, nosotros no estábamos. Fíjate, la Tierra nació hace 4.500 millones de años. Claro, por eso, qué lío. O sea, hace como quien dice nada. Eso es lo curioso. Fíjate que se están observando objetos, digamos, las primeras galaxias que se empezaban a formar del universo. Esta es una galaxia muy pequeñita, que ahora, si midiéramos la distancia en kilómetros, por decir nombres, digo números así a lo bestia, en kilómetros es algo así como 126.000 trillones de kilómetros. ¿Lo que mide esta galaxia? No, la distancia. Lo que nos separa. Lo que nos separa de aquí, vale, y allí, vale. Por eso ha tardado tanto en llegar su luz. De hecho, normalmente no podríamos haberla visto. Lo que pasa es que de camino, a unas dos terceras partes de la distancia de esta galaxia, hay un montón de galaxias que nos amplifican la luz, hacen como si fuera una especie de lente, es lo que se llama una lente gravitacional, y hace que podamos ver ese objeto que está muy por detrás, amplificado. Es como cuando ponemos una lente, ¿no? Esto es una de las cosas curiosas, pero en los últimos años este truco ha sido empleado por los grandes telescopios, como el telescopio espacial Hubble, que es con el que observaron este objeto, para poder ver objetos que están detrás y que normalmente no veríamos. O sea que fíjate lo paradójico. Bueno, ya si estas cifras nos han dejado así como diciendo, bueno, necesito ahora otro café para empezar bien la mañana, es que estamos viendo este objeto, que es un objeto muy joven, a pesar de que la luz que vemos ahora ha tardado en viajar pues casi toda la historia del universo. El objeto que estamos viendo es un objeto muy joven, es de las primeras cosas que se estaban formando en el universo, las primeras galaxias que se estaban formando en el universo. La idea, para que os habéis quedado un poco así como callados, ya no sé si me... Intentando entender algo. Sí, bueno, es que me sobrecoge a mí esto. Lo del universo nunca lo he pillado. Claro, fíjate, yo no voy a complicar más. Joder, sí. Como resulta que la luz ha estado viajando tanto tiempo, la foto que tenemos de esta galaxia es de cuando el universo era muy joven. Es como si hubiéramos encontrado el libro del instituto de tu abuelo, ¿no? Donde ves las fotos de unos chavales muy jóvenes, pero que todos tienen ahora 90 años. Bueno, no sabemos evidentemente cómo será. Eso sí que lo he entendido así, fíjate. Claro, la cosa es que sabemos que esa galaxia posiblemente haya evolucionado y puede llegar a haber sido, pues, ahora una como la nuestra, que son galaxias muchísimo más grandes que se han ido chocando a lo largo de su historia unas con las otras, no chocando, sino mezclando, juntando unas con otras, y por lo tanto lo que estamos viendo es uno de esos pequeños bloques que cuando el universo tenía unos pocos cientos de millones de años empezaron a formar pues las estrellas y todas las galaxias, que es lo que vemos ahora, digamos, en el universo más cercano. Claro, tú lo que dices es que como nosotros la estamos viendo ahora, pero hace ya X miles que se hizo, cambiado. Claro, es como si ahora vemos, mira cómo es, y nos encontramos al abuelo y ha cambiado. De joder, pues ya no eres como, ya no eres como antes. Claro, claro, si pudiéramos estar allí, lo que pasa es que para ver cómo será ahora, pues tendremos que esperar otros 8.000 o 9.000 millones de años. Fíjate. Oye, claro. si la gente está que empezó a hablar de los planetas en la Edad Media, se encontrará con vuestros aparatos de ahora, bueno, se cagaría viva, ¿eh? Bueno, posiblemente pensaría que ciertamente estábamos viendo algo de brujería, fíjate. Claro, sí, bueno, ya lo parecían ellos. O sea, sí, que... bueno, ya ellos ya tuvieron problemas por decir las cosas que decían. Fíjate a Galileo, la que le montaron por confirmar con sus telescopios que en efecto los planetas daban vueltas en torno al Sol. Si llega a aparecer Galileo y dice, no, y además puedo observar con un telescopio un objeto que está tan lejos que la luz lleva viajando pues unos 13.300 millones de años. Y diría el fraile... ¡A la güera! El fraile de turno diría, pero qué luz viaja ni qué me estás contando. Bueno, esto, ¿cómo, qué candil has visto tú viajar? Pues le diría, no, esto se arregla con dos padres nuestros y un... Oye, ¿cómo se calcula los años de...? Dices, tiene no sé cuántos mil años. ¿Eso cómo se calcula? ¿Por lo de la luz? Pues fíjate, claro, evidentemente nadie puede coger y echar ahí un metro. Claro, claro, la cosa es muy complicada. En efecto, a partir de la luz, a partir de cómo de es lo que tarda en, ¿no? Bueno, no, tampoco, porque no sabemos cuánto tarda realmente esa luz. Sin embargo, de la forma en que se emite la luz, el color, digamos, de la luz, se puede inferir, se puede llegar a saber cómo es, qué composición tiene, qué tipo de estrellas, y resulta que como todo el universo se está expandiendo, la luz tiene un, digamos que un enrojecimiento. Sabes que cuando se nos va acercando una ambulancia, siempre se ve, este es el efecto Doppler-Fizeau, ¿no? Cuando se nos acerca una ambulancia, tiene un tono, y justo cuando nos rebasa y empieza a alejarnos, notamos que ese tono disminuye, baja. Vale, sí. Bueno, pues a la luz le pasa más o menos lo mismo, y cuando estamos observando galaxias muy muy lejos de nosotros, esa luz está toda enrojecida porque el universo se ha ido expandiendo, el universo es ahora muchísimo más grande de lo que era cuando el universo tenía 420 millones de años, y a partir de eso podemos hacer una estimación de cómo está de lejos. De eso y de otros muchos trucos, por ejemplo, observar supernovas que haya por ahí y ese tipo de cosas. Pero bueno, es apasionante porque no son medidas directas, pero dan una muy buena idea de que permite, de hecho, a los astrónomos pues tener una medición completa, digamos, un mapa de cómo es el universo. Por cierto, ¿cómo es? ¿Cuánto mide esto? Pues muchísimo más grande, porque todo lo que estamos viendo en el universo, pues fíjate, en una dirección podemos ver unos 13.300 millones de años luz para un lado y unos 13.300 para el otro, pues sabemos que no es más que una pequeña parte de todo el universo, que es muchísimo más grande. O sea que no sabemos, desde luego nunca podríamos llegar a ver. ¿Cuánto has dicho que vemos? ¿Una tercera? No, nosotros vemos unos 13.000... Bueno, el universo tiene 700 millones de años, claro. Fíjate, con lo cual pues podemos ver en esa dirección pues todo ese tiempo, digamos, esa distancia a luz. Y o sea puede ser mucho más lejano. Bueno, no, de hecho vamos, está el REC incluso allí, mucho más lejano. Pero no lo vemos, fíjate que ese es el fastidio, tener un universo tan grande para no verle al REC. Oye, Javier, me patas con estas cosas que nos cuentas. Antes de despedirte, una cosa, que yo no sé si te la he preguntado ya, pero es que el otro día le dije a uno... Eso que brilla ahí tanto es la estación espacial. Bueno, ¿meto la pata o no meto la pata? A veces no, lo que está, si está dile quieto, que sí, que mete la pata. Si está quieto en el cielo, no es la estación espacial. ¿Ves? Si la ves pasando, puede ser la estación espacial, porque ahora se está viendo a las 5 y algo de la mañana. Pero una cosa que brilla mucho, mucho, mucho, muchísimo, pero una barbaridad, ¿no es la estación? No, o algo así. Lo que estás viendo ahora brillando mucho, mucho, muchísimo hacia el este, a estas horas ya, un poco antes del amanecer, es Venus. Iba a decir, ¿o Júpiter o Venus? El planeta Venus. A Júpiter lo estamos viendo al comienzo de la noche, bueno, desde la noche hacia el otro lado. Es que Venus está aquí al lado, como quien dice. Está es que es muy grande. A unos 60 millones de kilómetros de nosotros y se ve muy brillante, pero ojo, claro. A veces la Estación Espacial Internacional se puede ver muy brillante así en el cielo también. Cuando apague la luz del baño la Estación Espacial... Pero la estación está pasando. Tú cuando ves un punto brillante en el cielo que está pasando... Pero se mueve muy claramente o se mueve... Sí. Puede recorrer el cielo en unos 2 minutos. ¿Ah, sí? Sí, pero lo mueves muy, se ve muy uniforme y no parpadea como un avión. Vale, sea, vale, nada, entonces era Venus. Sí, que es Venus. Qué decepción. Sabes que a Venus lo han confundido siempre con todos los platillos volantes que quieras, claro, porque está ahí en el cielo pegando unos sustos. Ya. Pues nada, oye, Javier, te volvemos a oír el próximo miércoles. Sí. Aquí estaremos. ¿De acuerdo? Javier, buscaremos otra cosita de esta, García. Venga. Para quedarnos así tolocos a esta hora de la mañana. Javier Armentia, nuestro astrofísico de la azotea. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Un placer. Saludo.